qué boludo, acá le doy grabar. Si no, después van a escuchar las pindongas. Ahora tengo que escuchar de vuelta este audio, que es el que da inicio, che, al debate. A tu humilde entender, viejo, vos que estás ahí en la frontera sureste del Uruguay, ¿cuáles son los mejores vinos para el pobre que hay ahí? Que se puedan mezclar con carnes rojas uruguayas, abundante en grasa. Incluso pueden ser usadas también con carne de capincho o de pescado, como tenés vos ahí. Pero ¿cuáles son las marcas que vos recomendarías que producen buena inspiración? ¿Viste? Nosotros estamos haciendo un banco de datos de todo el Uruguay, incluso fuera de frontera, que va a ser muy útil a los oyentes del Empalme. El que sabe más de estas cosas, que está probando más vino, es Aris. Incluso como él, seguro, al tomar tanta cantidad y variedad, es el que sufre raptos de inspiración más seguido. Y nosotros que somos más pobres, cada muerte de obispo, pues tenemos un chispazo. Entonces vamos a hacer un banco de datos que le permita a la gente tener la data concreta. En definitiva, ¿cuál es el vino que vos recomendás de ahí, de esa zona, que no sea muy caro y que sea bueno, que pueda ser mezclado con carnes rojas latinas? El Lobisos, pero dice que hay que tomarlo los viernes, en luna llena. Day after day I'm feeling very happy. Nosotros le teníamos grandes confianza a los vinos con nombre de pájaro, porque tuvimos esa mala experiencia, la Calandria, cómo fue que el otro que dijo el viejo, la Martineta, no sé, todos esos vinos con nombre de ave eran horribles. Y vos, hasta que llegó el Faisán este, y vos hiciste una muy buena defensa, ¿no? Incluso, como no nos convencía, trajiste, ¿no? ¿Cuánto fue que trajiste? 3 litros, y ahí nos convenciste. Con poca cosa nos convenciste, noche, el vino Faisán. Ya que se trata de un colega, solamente agrego esto, que tiene que ver, como bien lo dijo usted, absolutamente con la cultura de cada pueblo, ¿no? Incluso dentro de cada pueblo, dentro de cada país, cada región. Es muy descriptivo e informativo, pero las costumbres están atadas a los más media, a la promoción, a la propaganda mediática, incluso a las corrientes inmigratorias, ¿no? 30.000 cubanos dice que hay en el Uruguay, así que imagínese si habrán influido algo en el consumo de algunas bebidas que se consideran más de Centroamérica. Pero yo he visto acá en lo chico, que puede ser una lectura muy, muy, muy corta la mía, muy facilonga, he visto, a mí me gusta pescar y eso, cuando salgo, que he visto grupos de pesca que no tienen vino. Eso para mí es inconcebible, ¿no? Debe ser un preconcepto que yo tengo, ¿no? Ir al monte y no llevar vino, llevar pack de cerveza, para mí es una aberración, pero puede ser que mi opinión esté totalmente desfasada, ¿no? Pero a la vez también he visto gente, sí, con la famosa caipiriña que usted nombró ahí, que es la botella esa grande, ¿no? Alta, creo que es, y también siempre cortada con la Coca-Cola. Eso he visto, me explicaron a mí, nosotros hacemos humor con eso, pero sin ánimo de ofender ni nada, pero el humor es una posibilidad que no hay que evitarla, ¿no? Yo cuando veía a los tipos esto con la botella de caipiriña y la botella de 2,5 litros de Coca-Cola acá en los campamentos, es una cosa rarísima. Yo soy fotógrafo, ¿no? Entonces tiro una foto. Y dice, ¿qué es lo que te parece raro? Y le digo, no, está bien, cada uno agarra para donde quiere, si eso está, le gusta, pero yo soy más del vino. Dice, lo que pasa, y acá viene la parte de humor ácido, ¿no? Me dice que si traigo vino no me da para la cota del auto. Entonces, la juventud sobre todo privilegia hoy día ciertas cosas de la cultura, ciertas cosas que están impuestas, ¿no? Que ya están en el ranking, hablando de ranking, están arriba, que es el auto y abatada con la cerveza y la pizza, ¿no? Yo eso, estoy cortando muy derecho, pero es interesante analizar esas cosas. Por lo tanto, es esta la oportunidad de analizarla cuando hablamos de la de qué consume a nivel de bebida la gente. Ya hemos arrancado con la música de Silver Pozzoli, Around My Dream, Around My Dream. 21 a 12 de este 20 de junio de 2025. El amigo Brun dice, me hizo acordar, ya que habló de vinos con nombre de aves, el vino mariposa, infumable. Claro, eso es una cosa que descubrimos ayer cuando arrancamos el debate, porque este debate de ayer sobre bebida alcohólica y en particular vino. Y alguien hizo la alerta, cuidado con los vinos con nombre de aves. ¿Te acordás que tiene Higinio Mena en el disco de... que ese disco pensé en pasarlo ahora, pero lo hemos pasado tantas veces que dije, lo vamos a dejar descansar un poco. Que hubiera sido ideal para la emisión de esta noche, ¿no? Higinio Mena, con la Mama Juana y todos esos temas. Y viste que nombra el vino Ñandú en uno de los temas. El Sabalero, con letra de Higinio Mena. Cuidado con los nombres de los vinos de ave. ¿Sabés que me llamaste al recuerdo ahora, Jorge? ¿Te acordás? Cuando íbamos al Azurica, ya que estábamos haciendo el invernáculo. ¿Te acordás que Azurica compraba un vino tinto que no había macho que lo tomara? Él lo tomaba porque le encajaba un kilo de hielo y lo tomaba frío. Se llamaba Cardenal, un vino tinto, no, muy insoportable era, loco, solo él lo tomaba. Ahora me estaba acordando y no me podía acordar, sé que tenía el nombre de un pájaro, digo. Y de pronto, gracias a la memoria que está, la verdad que he perdido muchas cosas, pero la memoria creo que por ahora, che, va funcionando bien, bien, porque... Rebobino y encuentro todo, che. El Cardenal se llamaba. Venía de Paysandú, no sé quién era que se lo traía, pero ahí no. O le compraba el patuito, no sé que era intomable, loco, intomable. Y yo le decía que sí, viste que está, pero. No, muy, muy fuerte era ese vino, qué horrible. De los vinos que nombraron, calculo que de los mejores, el Lobizón, ¿no? Está entre los primeros. Por lo menos le ha dado más de un susto a alguno. Che, y eso que dice el compañero Pablo de Salto. Ahí es bueno consultar porque tiene la frontera franco-argentina, franco-brasilera y luso-uruguaya. Después vas allá al norte, tenés la información del gurú que está ahora disfrutando de los buenos vinos ahí en la frontera y de Brun, que tiene un sólido conocimiento porque se dedica a eso, a la gastronomía. Y después tenés para allá, para el este, los vinos del viejo que son de amargar, esos son bravos de tomar, pero, viste, alguno bueno puede haber ahí en Melo, frontera Ceguá, frontera sureste sería, ¿no? Nos faltaría algo más acá arriba, sobre la cuchilla Santa Ana, pero ahí no tenemos a nadie. Después vamos a elegir un corresponsal para ahí. Y después le pregunté al tocayo, ya en el sur, viste que los vinos argentinos entran como cañonazo ahí en Colonia, pero todavía no tengo data, es uno de los lugares que no tengo ningún dato. Y me está faltando el centro, Durazno y San José. El carozo, ¿viste? ¿Qué se toma en el medio? No sé lo que hay ahí en el medio, cosa que es un enigma, ¿no? Luego de realizada todo el relevamiento, la consulta, la encuesta, el vino más nombrado fue el Lobizón. No es de los mejores de sabor, pero a más de uno le ha dado un susto, che. Que habremos tomado vino lija anoche y después ya encontramos uno que era bueno, ¿te acordás? El vino Lugano no lo abandonamos más. Fue el vino que nos acompañó los 7 años, eso. ¿Te acordás? En Tamajuanas de 10, qué bueno que era. Hasta ahora sigue siendo buen vino, porque es sobrio y es uva, che. Sigue siendo bueno, ahora lo toma Borges. Lo descubrió y tampoco lo largó más. Es un vino que no es caro y es muy bueno. O sea, para mí, dentro de la lista, está en los top 10 el vino Lugano, che. Era el que llevábamos la pesquería, ¿te acordás? Teníamos plata, siempre llevábamos 10 nosotros. Viste que no, que no decimos solo los vinos malos, que tienen nombre de pájaro, sino que nombramos algunos que son buenos, como este que termino de nombrar, el vino Lugano. Che Oveja, vos que lo seguís tomando hasta hoy día ahí en Cabo Cañaveral. Dice el barman del Empalme, el tipo que se especializó en estas cuestiones, ¿no? Dice, yo tomo el vino Cosellán. Che, Pablín, ¿qué es eso? Tiene un color como paliducho, pero dice, es muy bueno. Café y coñac. Ah, es para el café esto. Ayer decía nuestro asesor, segundo asesor de Salto, que es una de las ciudades donde hay más tráfico de alcohol. ¿Ustedes sabían eso? Por eso es que nosotros tenemos corresponsal ahí. Que él acostumbra a ponerle un pisquito en el café. Creo que se refería, no sé si al coñac o era otra bebida. No me acuerdo, vos sabés. Bueno, como lo dijiste vos, a mi humilde opinión, nada puede ser satisfactorio o meritorio si lo haces por necesidad o por obligación, ¿no? Y todo lo que sea un bajo precio quiere decir que no es satisfactorio ni meritorio. Lo hace porque no podés ir a otra calidad que sea la cual vos querés. Yo por lo general nunca tomé vino que no me gustaran, ¿no? Más allá de que fueran baratos, yo siempre fui a mi gusto. Si no lo podía hacer, mil veces preferí no tomarlo, ¿no? Porque barbaridad que tenemos vinos uruguayos muy, muy, muy feos, ¿no? Como con los con nombre de ave. No, no, cuidado con los vinos con nombre de ave, dijo alguien ayer. Sí. Dice, ¿y el vino misterio? Dale, ¿me estás jodiendo? No, dice, acá te mando la foto. Misterio, 2024, cosecha Cabernet Sauvignon, Mendoza, Argentina. Mirá vos, el vino, qué misterio con el vino misterio, ¿no, che? Y si no te da el coraje para tomar el vino misterio que sale, dice, 1.500 pesos los tres cuartos, tomá el trapiche viñerero. Y si no tenés un vino clásico, decile a Pablín, que está tomando té con leche, dice, el vino Traversa no es caro y es bueno. Estoy entre estos, pero tengo 10 botellas más. Dice Sariz. I see there is a glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. Vinos más feos, dice, los que nombraron, dice Gavilán, y manda la cara de Franchella. Claro, estamos plenamente conscientes que estamos hablando de un tema de que maneja perfectamente los asesores del Empalme. De hecho, la audición del Empalme en 5 años con más oyentes, medido por el dashboard de Seno Radio, es el día que hicimos la audición Cesariz sobre las bebidas blancas. Era como era la caña con pitanga y la caña con ruda, era cuando hizo el Darwin el viaje a Bolivia. A raíz de eso recibimos nosotros un sponsor que financiaba el viaje de Darwin y dejó acá como, no sé, como 100 litros de caña. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Hicimos un programa sobre la caña, pero el vino tiene su lugar, cuidado. Sangre de buey es el que estaba, se había puesto de levemente de moda, porque el otro día fui yo a un ágape que me invitaron, que era comida de olla, y me dijeron, mirá, para esta comida de olla, lo mejor, una señora me dijo, el sangre de buey. Y le digo yo, pero no es muy dulzón, no, dice, depende de la variedad que vos compres. Lo que pasa es que acá en Guichón no tienen cultura ninguna, traen pura vino dulce. Para damas son los vinos de esos, sangre de buey, che, sutura. El Tres Plumas ese es conocido, ¿Dónde están tomando eso vos? Me mandaste un surtido de cosas, Se me hace agua la boca. Y hoy tengo partido, la puta madre. Sí, los licores Tres Plumas son harto conocidos desde hace ya un par de décadas. Y se utilizan muchos en el corte, en los tragos, como el licor acá, o tenés licor de kiwi, de melón, que se combinan con Sprite, o se combinan con Monster también ahora. De la línea New Steel tenés, por ejemplo, vodkas o gin. El vodka es con pomelo o con otra, o con algo cítrico. Después acá lo que se consume también poco, que no te nombré, son las batidas brasileras, que ya vienen saborizadas, que vienen a ser licores. Pero sí, acá ya te digo, tenemos el Barricas de Salto, que es de lo económico lo mejor. Que anota ese, que viene en bidones de 3 litros. Porque además también acá, si hablamos de vinos embotellados, vinos de mesa embotellados, me había olvidado de nombrarte el 1990, que es un vino tradicional, que es para la mesa del domingo, por ejemplo, pero no es el que se consume así, como te digo, un viernes a la noche que te juntás con los amigos en un asado. Barricas de Salto, te compras, viene en pelotas de 10 también, en bidón de 10, pero es como de lo económico lo mejor, llamale, es un vino como que le podés poner coca, le podés poner hielo, lo podés tomar frío solo, no, es una gran cosa. Y además porque estamos rodeados de viñedos, yo te puedo decir, yo trabajé hace unos años atrás en Bertolini Broglio, un viñedo que está en la entrada de Paysandú, o sea, más cerca de Salto que de la ciudad de Paysandú, que es un muy buen lindo vino embotellado, pero claro, estamos hablando de que te sale un 200 y pico de pesos, o 300, una botella de 3 cuartos litros, o sea, vino lindo, vino accesible, pero son vinos como para momentos especiales, no para tomarlo un viernes en la costanera, con los colegas, o cuando te vas a acampar por ahí. Ya te digo, Barricas de Salto. Che, dice, qué buen informe ese del amigo de Salto. Claro, le dijimos a él ayer, completísimo, diverso y claro. Están rodeados de viñedos, dijo, ¿viste? Yo creo que sí, ¿no? Yo tomé una vuelta un vino caro ahí, pero fue la única vez en 40 años. Fuimos de paseo a Salto al Hotel Concordia, creo que se llamaba, no me acuerdo si es ese el hotel, y ahí estaba la dueña de un viñatera de esa, de una vid, de una, ¿cómo se llama? De una empresa de esa que nombró el muchacho ahí. Tres cuartos salían 3.000 pesos. Excelente informe. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Le pedimos a la tele que investigue en Chile cuál es el vino hidalgo que le provocó ese tremendo acto de inspiración a Sariz. Pero explicó muy bien, no sé si vos escuchaste la explicación anoche, ya estabas durmiendo, el amigo Brum de acá de Uruguay, que ese vino produce el efecto solo mezclado con grasa vacuna oriental. O sea, sería la primera vez que un producto oriental, típicamente oriental, mezclado con un otro trasandino, provoca una enorme inspiración en un asesor del empalme, che. Entonces estamos buscando para repetir la fórmula, ¿viste? Porque a veces te quedas sin idea. Vos sabés que yo busqué la botella, pero me las tiraron. Ahora estoy en duda si era Hidalgo, ¿sabés? Pasa que no tengo de la foto, yo te las mandé a la foto a vos. Acá uno de los temas que más nos interesan, no sé si usted nos podrá ayudar, es qué vino se toma ahí, en Salto, que sea bueno, que sea accesible a los pobres y que sea bueno, que cause inspiración, como dijo en la transmisión del Empalme anoche. Porque ahí llegan muchos vinos, tanto de la Argentina como de la frontera brasilera, ¿no? Nosotros tenemos el asesoramiento de la gente que está ahora en Rivera y en Artigas, allá en la frontera, en Guaraí. Pero ahí sabemos que llegan por atrás de las bolsas, llegan ahí a Salto, algunos buenos o no. O este es un tema totalmente secundario de acuerdo a la expectativa que usted tenía de la radio. Che, dice, ¿cómo hago para encargar 4 o 5 galones de barrica de Salto? Y bueno, te pasamos el número de este muchacho, te cobrará un 20, un 30% más de eso no creo, y te traes barricas del Salto que dijo ahí en el informe él. No sé si eso lo puede mandar por ómnibus, por onda, o si lo manda por el vapor de la carrera ahí que llega a Paysandú. Vas a levantar a Paysandú, ¿no? Mirá, justo hoy, ayer que estuvimos hablando, incursionando por el folclore y eso, por las raíces y el tema de los gauchos, de las payadas. Ahora estaba en un programa en la tele, en el almacén que voy, estaban como es el sapo Benavide, Carlitos Benavide y Braulio López. El 25 de julio está en el Teatro Galpón. Se llama Canciones de Resistencia. Y estaban hablando que me acerqué. Me acerqué ahí al oído, me dicen los muchachos, me dice, ¿le interesa? Le digo, sí. Digo, porque Canciones de Resistencia. Y justo estaban hablando, le preguntaron a Braulio cuál era el top 5 de Canciones de Resistencia. Dice, y para mí, a Don José, dice. Y le voy a contar una anécdota y el porqué, dice, porque es una canción que la tuvieron que aceptar hasta a los que estaba dirigida para ellos también, dice, porque fue hecha con suplicacia, como todas las canciones de Resistencia, porque si los milicos entendían algo, se la sacaban. Y dice que estaban en un festival, no sé dónde, y lo llaman, ¿viste? Van al hotel donde estaba, y si hay alguno de los limareños, dice que el coronel Viana, dice, lo nombro porque es legal, dijo Braulio López. ¿Me escuché ahora vos? Dice, el coronel Viana. Y dice que el Pepe estaba acostado, pues se agarraba un cerril de peludo, como siempre, y bajó Braulio, dice, hola, dice, yo soy el coronel Viana, dice, soy de la banda, dice, del batallón acá, dice, quería saber si yo me podía pasar la melodía de ese tema que ustedes están cantando, a Don José. Ese fue un tema de Resistencia, para mí el uno, porque traspasó frontera y hasta los enemigos la cazaron para cantar. La mandó, ¿verdad? Bien. Bien de bien. La verdad que perdí 5 minutos ahí, pero los gané porque me gustó lo que dijo Braulio. Está buena la anécdota, che. No hay caso, hay que averiguar qué vino estás tomando, che. Seguís inspirado. Ese audio está muy bueno, en info, bueno, casi todos los aportes de estos días. Debe ser que la gente está, tenemos que, el empalme tiene que averiguar qué vino está consumiendo la gente, si no, no puede haber una etapa en que todos los aportes son buenos, ¿no, che? Le voy a preguntar todo esto, porque algo está sucediendo. Si se viene el apagón, que busquemos antes las cosas para seguir conectados, ¿no? Porque ahora son tiempos de inspiración. Ahora en los tiempos de inspiración. 21:31 de este 20 de junio de 2025. Menos mal que estamos grabando, porque el amigo Pablo de Salto, que nos pasó unos fatales informes de las viñateras de Salto, tenía que ir a una reunión ahora. Debe estar en la reunión y no debe estar escuchando. Pero los elogios le siguen llegando, che. Me había quedado un mensaje para atrás ahí de un de muchacho de los vinos. Sabe una cosita, Falcone es bueno. Toda bodega tiene un vino de excelencia, ¿no? Lo que a veces viste que, claro, como dice él, 3/4, 200 y pico. Yo ahora me compré como 3 o 4 esta traversa y eso para tener con el aguinaldo. Pero después se hace difícil a veces comprar vinos buenos, ¿viste? Los mendocinos, los chilenos. Ponele que un día un regalo, un italiano, un vino italiano es... Por favor. Creo que teníamos un oyente en Mendoza, Cesariz. A ese le podemos encargar. Y el otro, ¿cuál dijiste? El chileno. Le podemos encargar a Tere. El vino ese que te inspiró a vos. ¿Cómo era? El Heraldo. No me acuerdo cómo era el nombre del vino que te inspiró a vos. Don Homero. Bueno, el que yo conozco es un Durraga. El Chile está escuchando y lo conoce ese vino porque lo llevó a un campamento. ¡Qué vino ese, che! Me dice, nos dice unos asesores, nosotros que conocemos un lote de año ahí en Santiago. Me dice, ustedes no se confundan, porque el que tiene más marketing es el famoso Concha y Toro, pero el mejor vino chileno es el Undurraga, me dijeron los asesores a mí, en los años 90 ya. Y de ahí para acá que estamos con el Undurraga nosotros, che. Esta es la consulta que está realizando Radio Le Palme ahora, che, a todo nivel en distintos puntos geográficos del globo. Vos sugeriste varios que son raros también, pero yo me olvidé los nombres, deberías repetirlo, si te acordás. ¿Te acordás? El vino compañero era uno. ¿Y el otro cuál era? Uno rarísimo que tomaste, que es de tres cuartos. Que lo encontré tirado en las volquetas. Pero eso es peligroso, ¿no, che? Te pueden envenenar, ten cuidado. Che, ¿cómo es que se llaman los detergentes esos que vienen para limpiar la olla? Que son raspadores. Que lo estoy por contestar al viejo Araujo de un vino que tomábamos acá cuando él estaba. Que le quiero decir que es un detergente, pero es blanco. ¿Cómo es que se llaman los cosos eso? Pulidor usábamos antes. Che, Jorge, te comento que yo caí a fines del 97, principio del 98, como quien dice. Sí, yo tuve 7 años en Guillón. No, abril de 97, fue un turismo que yo me moví de La Paloma, en abril, un turismo fue, en abril yo caí, ponele, un jueves de turismo creo que era, caí a Guichón ahí, sí, y a partir de ahí después fue que nosotros vinimos a hacer contacto enseguida, porque creo que... Sí, yo primero fui para lo de Raico, allá para la chacra, y ahí hice contacto con Azurica, y por medio de la escuela y eso, ahí fue que arrancó el contacto nuestro, y después terminó cuando me vine para el pueblo, ¿no? Ahí nos detonamos, ahí nos desprolijamos, ahí. Pero tengo una vaga idea de un vino que nos regalaron picado, que no lo tomó nadie, que yo creo que lo di la idea para usarlo como vinagre, ¿viste? Creo que fue algo así. Seguro, ese vino era para usar como pulidor, che. Ya más que como vinagre, como pulidor, porque era raspador, ¿no, che? La cagada tuya fue haber hecho con contacto con Azurica ahí cuando estabas en los Raicos. Si hubieras seguido por la onda de Raico, hubieras hecho plata ahí. Pero al juntarte con la Zurica fue la cagada, porque venían a jugar al truco acá, al frente, ¿te acordás? Y ahí fue que cuando empezaste a venir, empezó el consumo de vino picado. Y ahí fue la cagada, ¿viste? 7 años, poco tiempo, ¿viste? Pero bueno, son las circunstancias de la vida. La imagen está intacta, che. El recuerdo está intacto. Yo tengo otra que me hiciste acordar ahora vos también, y vos estabas presente. Cuando recién había llegado a Macondo, en los años 90, y se armó la partida de truco en el comité del frente ahí, y participaban, mirá, no sé si vos estabas jugando con el Pocho Pía, y ponerle que yo jugaba, no sé con quién, que sería con el Gorrión Olivera, no sé quién sería el compañero de truco. Y sabés que a ese comité, por gentileza, iba Braga, que porque nosotros, ¿te acordás que Braga tenía un boliche ahí cerquita del comité? Te estoy hablando de los 90, ¿no? Si no de los 80, no, de los 90 era, porque vos viniste en los 90. Ponerle que es una campaña en el 90, 94, capaz fue. Y el loco iba a saludarnos porque nosotros le comprábamos vino. Y un día dice, les voy a devolver una gentileza. Y dice, les voy a regalar una damajuana de vino. Ta, ta, caballo regalado, nadie se opuso, ¿viste? Dice, vayan a buscarlo. y fuimos a buscarlo con, creo que, no sé si con Gabriel o qué, fuimos a buscarlo, trajimos el vino, lo destapamos, el vino, ¿cómo era? El vino golondrina era picao, che. No seas malo, nos había regalado una botella de vino para matarnos, ¿viste? Picao, ¿vos te acordás de esa? ¿Te acordás que probaron un trago cada uno de ustedes y tiramos a la mierda porque era imposible de pasarlo? Era un vino vencido. Perdón, perdón, me corrijo ahí, una caja por día más o menos, que es lo que yo tomo. A mediodía un vasito y después de noche sí, me hago el relax. Como no tengo trabajo, no tengo obligación, no tengo compromiso, no tengo que manejar, no tengo que nada. Miro tele, alabo la estufa y apaciguo con el tinto Merlot. El tema pasa por el empaladar, dice el amigo Brum. 21 a 38 de este 20 de junio de 2025, estamos hablando de calidades de vinos y otras bebidas blancas, che. Tenemos varios asesores participando y además contando anécdotas vinculadas con el consumo. Esto es estrictamente cultural, ¿no, che? Porque la gastronomía, donde está adentro el consumo de vino, es una característica del turismo, por ejemplo. Ah, no, por supuesto, sí. Mucho de eso es marketing, es vender las marcas por los ojos. O sea, ya te digo acá, yo he probado muy, muy buenos vinos de la bodega que ya te he nombrado hoy, Bertolini Broglio, en la noche del Patrimonio Histórico Nacional, que fue en octubre del año pasado, pude probar un vino edición limitada de la bodega Cataño Orihuela, que también son de estos lados, y muy buenos vinos. Tanat, que es oriundo de acá de Salto, por Arriague, que trajo la cepa acá al norte. Sí, yo no podría tener ni barcito ni vinoteca. Yo me compro y me lo tomo, así. Fácil. Cerveza Corona. Un plagio de acá a México. Cervezas Corona. Hablando un poco de todo dentro de lo mismo, una bebida que sí yo probé por aventura, porque la había oído hablar, y por probar cosas nuevas, una bebida que no recomiendo, que capaz ahí para el este, ahí la frontera de Rivera, o allá en el Chuy, por allá capaz lo conocen, es el corote, es corote. Y después hay otro que es parecido, que se llama chicote. Eso sí es así literal, y disculpen el uso del término, pero es una porquería. O sea, estamos hablando de unas botellas de medio litro, de sabores como arándano, frutilla, cereza, sandía, canela. Pero es alcohol muy, muy, muy, muy, muy, muy barato. Vale así como, por decirte, 8 o 10 reales en la barra de Guaraí. Pues, compré unos para probar, pero básicamente no. Como aventura, como para probar una cosa nueva, bien, pero corote. Vimos la foto, tienen la característica de un detergente. Vos llegás perfectamente a irte. Y tanto en el envase como en el sabor. O sea que en la frontera no es la caña el licor más baratieli. Es el corote y el chicote. Altamente recomendable, ¿no? No. Eso acá es inconcebible también. O sea, hasta en Semana Santa, ya hasta lo dice la Andricina, o sea, vas a pescar, llevas un aparejo y 10 damajuanes de vino y medio costillar de oveja para respetar la abstinencia, o sea, es tradicional. No, pesquería y vino van de la mano. O sea, vamos a pescar, ¿qué hay que comprar? ¿Lombrices? No, primero vamos a comprar vino, después vemos si da para las lombrices. Y si no vemos, encarnamos con cuero de pollo igual. Pero sí, no sé, eso sería algún campamento católico igual, no sé, o evangélico, que no toman alcohol. Pero acá, por ejemplo, bueno, hablando de cultura justamente, Salto tiene la cultura de que los fines de semana, sea invierno, sea verano, hagan 10, 12, 15, 20 grados bajo cero, Costanera Norte de Salto, bailes del lado este de la calle, costa del lado oeste de la calle, autos uno al costado del otro, parlantes altos, que los detesto, y en cada auto está la bolsita de hielo, la coca y el whisky, o el fardo de cervezas adentro de la hielera. No sé si en otro lado se da, en Salto los fines de semana pasa eso. El que no entra al baile, el que se queda afuera, se lleva la bebida, se lleva la plegable y hacen un baile por auto, básicamente, porque son, eso es otra cosa que es mucha cultura acá en Salto, de autos con sonido. O sea, se hacen las movidas afuera del baile. Y bueno, y acá, bueno, te vuelvo a decirte, se da en otros lados quizá. Acá en Salto es muy tradicional llegar a un 24 o a un super y ya está la promo de bolsa de hielo, coca y whisky. Bueno, dame esto, y ya va y la pagás. O sea, no es que dame una bolsa de hielo, no, ya viene el pack completo. Dame el especial de Fernet, dame la promo Fernet, y ya sabes que la promo Fernet viene el Fernet, la coca y el hielo. Inclusive hasta el vaso, te diría. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahí estaba el contexto atado al consumo de bebidas en Salto. Yo lo recuerdo poco, la costanera de Salto, cuando era joven, fuimos algunas veces. Tocayo, puede ser que en la calle principal de Salto, que era Uruguay, el Bosco está escuchando y va, creo que todos los fines de semana, había un local que se llamaba El Ciervo. Claro, ahí manda Sarís otra sugerencia. Sí, desde el lado del folclore hay muchísimo. De hecho, hemos hecho varios programas vinculados con estos temas, regados por folclore para mascar. Pero hoy quisimos cambiarnos más a una onda más moderna y discotequera, porque el gurú me dijo antes de arrancar, vos sabés que voy a destapar uno de esos licores que dijo el amigo Pablo de Salto, que lo escuchó ayer, en la sugerencia de ayer, ni siquiera al aire, porque recién están saliendo al aire ahora las sugerencias. Y entonces, como estaba ahí en la barra de Cuaraí, creo que se cruzó para el otro lado y lo trajo. Pero nosotros quisimos poner esta onda más discotequera acompañando los licores. Pero sí, las sugerencias de folclore están a la orden del día. Dice Horacio Guaraní, volver en vino. Claro, es un clásico del folclore argentino y vinculado con las bebidas, ¿no, che? Hay cientos de canciones. Les decía lo de El Zabalero con Higinio Mena, es un, ¿cómo se dice? Todo el disco Entre Putas y Ladrones es referido a el consumo, sobre todo de vino, ¿no? El vino el ñandú, dice en un tramo del disco Higinio Mena a través del Zabalero. Bebidas blancas, che, también. La Velo Barreiro es la clásica botella marrón, craquelada, con una etiqueta amarilla y la tapita roja. Esa acá es, cuando queremos tomar una caipiriña bien hecha, con limón, con azúcar, con hielo, bien preparada como se debe, tomamos esa. Si queremos, andamos por la costa con frío y queremos tomar algo medio rápido, compramos un pomelo o un sprite y compramos una caña de esas de, que te digo, las cañas esas que valen 80 pesos el litro, que vienen en botella de plástico, y una bolsa de hielo y ya está. ¡Pa! Licor de quinoto, qué rico que es, vos. ¿A dónde está ese muchacho? ¿Está muy lejos de acá, Correa? No, y bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene, se arregla con lo que tiene. Yo soy muy de hacer también, y conozco colegas que hacen, yo soy de hacerme en invierno licores caseros, que eso es una cosa que no hablamos. Yo hago mucho licor de quinoto, licor de butiá, se puede hacer de cualquier fruta, pero hago de quinoto, de butiá, de níspero. He hecho también algún licor de mora blanca más que nada. Y tengo colegas acá que se hacen su propia cerveza, cerveza negra. Me han hecho alguna cerveza con cebada extra en algún momento que le hice algún pedido especial. Que eso es también, como te digo, es esa parte. Las bebidas caseras es una cosa también aparte. Estoy escuchando, dice Sutura, el único problema... Me gustan todos los licores que planteó el muchacho. El único que no haría es el de mora. Ya calculo por qué. Interesantísimo. Lo seguro, los licores como producto, nosotros que tenemos la... Bueno, ustedes también, creo. La palmera butiá. Acá hubo unos amagos. Yo lo que he probado... Había un cura de Paysandú que hacía... con el fruto de la palma, butiá, yatay, era con caña nomás, pero él lo dejaba añejar, una cosa que para nosotros es casi imposible. Un año lo dejaba, y le quedaba espectacular. No lo voy a nombrar el cura, pero nosotros trabajamos en un lugar medio high ahí, pero esa costumbre venía ya con los descendientes de indios que somos nosotros. Porque pienso que los indios fermentaban esas cosas, ¿no? No sé si usted sabe algo, tire un audio más. Y después le voy a preguntar también allá al sur, a otro que está entre los palmares, a ver si, ¿de dónde viene eso? Esa que nombró lo de los licores. Con la fruta de palma, le decimos acá. Es el producto de la... El fruto de la palmera. Toda la línea de los alcoholes ANCAP, Spinillar, Dunbar, Magpie, y el que extraño mucho yo particularmente es el Old Times. No se producen más. Del Old Time y del Spinillar estoy seguro. Magpie y Dunbar no recuerdo con exactitud, pero el Old Times seguro, ese se lo extraña mucho. Porque ese me hace recordar a viejas amistades que ya no están y eso. Y se lo extraña mucho a ese whisky. Hay whisky que lo pueden reemplazar, como por ejemplo acá el que se consigue barato en el Baga Shopping, pero caro en los supermercados, es el de los criadores, el que tiene las tres razas de vacunas de Argentina en la etiqueta. Es el que lo reemplaza medianamente al Old Times. Pero sí, eso es tanto el Spinillar como el Old Time y algún otro más. Bueno, las grapas San Remo, tanto la grapa miel como la grapa blanca, tampoco se producen más porque justamente pertenecían a la parte de alcoholes de ANCAP que ya no producen. De los que nombraron, me gusta el vino 1990, dice el amigo Brum. ¿Estaremos al aire? A la parte de alcoholes de ANCAP que ya no... Esta es la PP. Los que nombraron, me gusta el vino 1990, dice el amigo Brum. Tenemos que checar a través de la APP de Seno, Seno Radio, Seno Streaming, la emisión al aire del Empalme. Es muy confiable la APP. Ustedes, algunos escuchan a través del enlace, pero la APP te confiere una seguridad absoluta. Estamos con la música más bien discotequera, porque ¿cuál era lo que iba a destapar el gurú en Artigas? Que me olvidé. Era un corote, ¿no? Bueno, ahí me arriesgué y fui al galpón, ahí te traje una caja para sacarte la foto. Ese es el vino que hace 20 y pico de años, bueno, creo que desde que me vine de Guichón, y yo me vine en el 2005 de Guichón, así que está, 20 años. Lo encontré en Rocha, en un supermercado. Y fue el único vino que me cayó bien, bien, bien, aparte, es tinto, tinto, tinto, tinto. Está el Merlot y el Sauvignon. Cualquiera de los dos son excelentes. Así que ya te digo, no tomo otro vino que no sea ese, ¿no? En realidad no tomo otro vino que no sea ese. Ahí te estoy diciendo que si no tengo ese vino, no tomo. Así como que si no tengo el tabaco peruano, no fumo ningún otro y tampoco tengo un vicio de fumar así. De casualidad me fumo algún tabaco cuando voy a pescar, sí, pero después no hay manera de que ande con el tabaco permanentemente, no. Pero tiene que ser peruano, cigarrillo tampoco no, nunca fui de cigarrillo. Y el día que eliminen el peruano, yo no fumo nunca más, ¿está verdad? Y pasa con el vino, ¿viste? No tengo ese vino y no tomo. Yo cuando voy al supermercado me compro 12 o 13 o 14 cajas porque sé que se van seguidas, ¿viste? Porque no es un vino que hagan un stock así abundante, no, como que hacen poco de ese vino. El corredor mismo te explica que no hacen una gran cantidad de ese vino. Es poca la cantidad que hacen, entonces nunca. Cuando aparece, me recorro los boliches y compro para tener por lo menos una caja por mes. Está pelado. Sí, le corto la parte ahí que te mostré, donde dice Tinto Taná y eso. Hago como una tapa. No la corto del todo a la tapa, ¿no? Y principalmente el tomate y el morrón hay que plantarlo ahora para fines de julio, ¿viste? Entonces está frío, obvio, pero tenés que plantarlo para tener tomate y morrón temprano y toda aquella otra, y la albahaca y todo eso. Entonces queda como térmico, ¿viste? Tenés que tomarte el trabajo el otro día de abrirlo y darle luz, pero por la noche vos lo tapás, más el nylon que tenés y la tapa térmica esa que haces, nace una planta asombrosa, ¿no? Y después yo vendo la caja entera con 25 o 30 mudas y está pelado. Absolutamente ingenioso eso, viejo. Es un consejo más para cultivadores de huerta que para tomadores de vino. Pero muy práctico y tiene la explicación de por qué le dejás la tapa, no la cortás del todo, claro, para que el frío no lo liquide. Y sos el primero que tenés muda de tomate y me dijiste de albahaca para el próximo otoño, verano. Increíble, ese dato es mucho más valioso que cualquier pregunta que te haya hecho sobre el vino. Hoy es 20 de junio de 2025, 21:55, puro 5. Ella, Flash and the Pan. Ella. Es una música muy adecuada para estar en el Peñón, dice este mensaje anónimo. El Peñón era una discoteca de Salto, ¿no? Más vieja que andar a pie, hace como 40 años que cerró. Si un día escucha esta grabación, el Gustavo Aramburu de Artigas o el Daniel Baldassari de Salto, va a decir, todavía este loco sigue recordando esos momentos. Cuando íbamos a Salto, en la juventud, en los años 80, recorríamos la principal, pasábamos por el buey, no como era, que le dije, el ciervo, y después íbamos al Peñón, pero me está faltando uno, que no me acuerdo. Y ahí se toma Ferné, porque está cerquita de la Argentina. ¿Cuál es el tema del Ferné? Pero así como te decía, si hay que destacar lo que entró desde hace unos añitos acá, ahora entró a full el consumo del Fernet con coca. Yo, por ejemplo, no soy consumidor de Fernet con coca, no por no querer, sino que me cae mal la Coca-Cola, no la consumo desde hace años tampoco. El Fernet, las únicas veces que he tomado que me cae bien, o sea, que no me cae pesado, es con café negro cuando hace mucho frío, que te tomas un cafecito con un shot de, de Fernet, pero si no, no lo consumo con coca. Yo soy whisky o vino. El vino, si es tinto y puro, el whisky, por ejemplo, muy pocas veces lo corto con coca. Me gusta tomarlo con café o con o solo, con hielo. ¿Y qué más? Lo que te decía de... después el martini, pero esas son cosas que no son de consumo común. El ron, tal vez. Acá se consumía mucho el espinillar también. Ya más acá, entrado los 2000, se consumía mucho el espinillar con coca, que es ron con coca. Pero también, o sea, hoy desapareció lo que es el espinillar como tal y hay marcas de rones que se toman con coca, pero no es de lo más común. Después ni que hablar de las cervezas, ¿no? Con la venida de las cervezas artesanales, las cervezas tradicionales, pero eso es como también una cosa aparte, como que la cultura cervecera va por otro camino. Acá tenemos varias cervecerías artesanales, no voy a pasar ninguna para no hacer publicidad, pero después tenés las cervezas de ahí de Río Grande, tenemos todas, la Sesco, la Antártica, la Brahma, la que se te ocurra, acá se consume en los carritos, en el baile o un día caluroso a la tarde. Después tenemos las cervezas de las líneas uruguayas, todas, hay quien prefiere una, quien prefiere otra, pero se consumen en sí todas. Pero sí destacar que también de un tiempo a esta parte han entrado mucho las cervezas en lata y sobre todo las que vienen de Brasil. La Quilmes, por ejemplo, el salteño la consume mucho cuando va a Concordia, por ejemplo, pero acá como que no se consigue ni se consume tampoco mucho la cerveza Quilmes. Un completo informe, ¿viste, Cesariz? Nosotros que pensábamos que teníamos cultura gastronómica alcohólica, ¿sabe el hombre, noche? Y nosotros sabíamos, sí, que ahí es un centro neurálgico. Ya lo sabíamos por Brum y por Midland, que son del norte. Lo habíamos sabido cuando hicimos el otro programa, ¿te acordás? Que nos dijeron, el norte tiene la mayor cultura de variedad de bebidas, desde la más cara hasta la más barata, porque está en la triple frontera. Decía Midland y decía Brum en aquellos años que hicimos ese programa, hace como 3 años, no sé cuándo hicimos un programa parecido a este. Pero en este caso apareció este amigo barman, Pablo, que sabe el tráfico que hay ahí en Salto anoche, de acá para allá, de allá para acá. Dice, voy a probar el Fernet con café negro que dijo el muchacho. Voy a meterle, después te cuento. No sé si lo vas a hacer ahora o después. Espinillas con coca, el famoso avión. Ajá, tenés razón. ¿Lo habían nombrado o no? No lo habían nombrado, ¿no? El famoso avión. Bebida de la época nuestra. No sé si existe todavía. No, ¿no? Porque no, espinillar con coca. No existe más porque el espinillar no existe más. Impresionante informe, dice este otro mensaje acá. Claro, nosotros nos dimos cuenta ayer también. Tengo otro mensaje acá. A ver. Este es de audio, sin checar. A ver qué dice. Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? No, el camión es calentito, por suerte. Está bien aislado, bien recubierto. Prendemos un poco la cocina y se calienta enseguida. Ah, la gente de Casa Tribu, pues yo les pregunté hoy temprano si no hacía frío en el camión. Porque no sé dónde están ellos, no me dijo ahora tampoco. Los viajeros se han ido para el norte, amigos de Casa Tribu. Se han ido todos los viajeros para el norte. Son pillos, claro. Están como los indios. Como los indios charrúas hacían eso, ¿no? Bueno, yo no sé porque yo no estaba cuando estaban ellos. Pero me han contado que los indios charrúas en invierno se iban a la miércoles para el Río Grande del Sur, por ahí. Y en el verano a Punta del Este. Marindia. Piriápolis. Palme FM, buena música desde Los Palmares. voy en el ómnibus y sonaba en la radio una publicidad de vinos rosés. El universo se está conspirando. El rosés negro es el Tanat Merlot. Muy buen vino, pero eso no se le pone nada, ¿no? El rosés negro es el Tanat Merlot. Qué interesante, muchas gracias. Sí, es muy abarcativo el informe. Me hizo acordar del Espinillar, que creo que no se produce más. No estoy seguro de eso. La última vez lo vi acá en la zona en 2003 en un campamento que lo picó a un compañero de pesquería, pero también ellos se fueron ahí solo con el espinillar y no sé si lo cortaban con algo, me imagino que sí, porque si no es fatal. No, yo tampoco no acepto la Coca-Cola nunca, hasta por ideológicamente. Hasta ideológicamente la rechazo. No figura entre mí, sí, ni para cortar la coca. Y sin embargo, burro no soy. Sé que la gente va y si tiene para comprar un pedazo de carne y una Coca-Cola, trae la Coca-Cola. Eso es un análisis de la realidad muy interesante. Digo yo, ¿no? Me puedo equivocar. Impresionante el informe suyo, muchas gracias. Buena sugerencia del amigo Carlos al sugerirlo como asesor del Empalme. Otra, le debemos otra más a Carlos. Claro, es otro acierto de Carlos Cancelo, que estuvo acá hace 3 días, ¿no? Haciendo un impresionante informe sobre varios temas, en particular la historia de Onda a raíz de la presentación del libro Historias en Movimiento, en Salto. Dice que va a haber una presentación en Paysandú. Pasó por acá, hizo la presentación en el Empalme y hablamos de todo, de fotografía, de aves, de zorrinos y de cientos de historias, como corresponde con el perfil de Carlos, que es polifacético. Pero de hoy, no sé si está escuchando, hoy no me contestó, porque él no toma ni café con coñac siquiera, al manejar. Y casi todos los viajeros, ningún viajero te toma un trago de nada. Te digo porque han pasado por acá y yo he tenido miles de litros de vino y no han querido tomar nada. Una cosa sí que te puedo decir que se toma mucho, mucho, mucho acá en Salto, sobre todo en invierno, es la caña, ¿no? La caña es infaltable, sobre todo por la economía. Tenemos la Eboa, que viene de Brasil, después viene la Patricia, la 51, entre otras, y después estamos hablando de la Belo Barreiro, ya es palabra mayor. Pero lo que tiene que la caña no se consume en lo común, es la bebida para la gente de bajos recursos, llamale, ¿viste? Para la gente que está en situación de calle, es una bebida que pega y es económica. Pero igualmente tiene su lugar tomarse en invierno una cañita con un limón, una cañita con un jugo de naranja. Acá le ponen café, por ejemplo, se le pone café instantáneo o se le pone algún caramelo de café o caramelos de menta como para hacerla más amigable al paladar. No la mejora, la hace más amigable al paladar. Pero esa es más o menos la cultura alcohólica de acá. Después estamos hablando de whisky, estamos hablando de grapa miel, ¿viste? Pero el vino, acá es el vino. Sí, exactamente. Yo termino de obsequiarle, me obsequiaron a mí y después lo obsequiamos a otro compa, un barcito chico de madera, que es para gente que en general que tiene un poco de poder adquisitivo, puede comprarse varias botellas, ¿no? Y a veces son de vinos más Caribe con K. Y lo ponía y le regalamos ese armatoste de madera para poner las botellas ahí como se pone en medio en exhibición. Es toda una cultura. A mí me parece bien eso, en realidad a mí me atrae. Yo la última vez que fui a un lugar turístico que vi ese tipo de cosas fue en... ahí en, ¿cómo se llama? Valle del Lunarejo. En una posada habían hecho un mueble de madera tosca, antigua, muy, muy lindo, para depositar las botellas que tenían, quería que la gente las viera y las adquiriera, por supuesto, ¿no? Pero quedaban muy lindos. O sea, eso también hace parte de la cultura, ¿no? Vitivinícola. ¿Cómo exhiben los vinos? En ese caso eran de diferentes marcas, todas muy interesantes y del norte uruguayo. Pero a veces en la casa a la gente le gusta tener un lugarcito. Yo he visto gente que tiene, claro, se sale plata, eso también, ¿no? Yo no lo voy a hacer, pero hay gente que le gusta tener su lugarcito personal. Está visto. Che, bueno, muy interesante la primera parte. Vamos a hacer el giro Saimar abierto. Gracias a todos los que participaron y siguen llegando los mensajes. Mechado con música discotequera gurú, P. Lion Dreams. Empalme FM. Dale volumen, gurú. Excelentes aportes de todos, dice este mensaje. Y ahora comienza la música. Sí. Vamos a checar la emisión del Empalme a través de la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Y ahora comienza la música. Sí. Vamos a checar la emisión del Empalme a través de la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. This place is beautiful for me. I want to stay alone tonight again. The music goes to my heart. I feel the peace in my mind. Radio interesante y atractiva, dice Il Bambino. Otra emisión interesante y atractiva. Han pasado varias, algunas con puntos muy altos, ¿no? ¿Vos qué decís? En este 2025. Recuerdo ahora que también, además de la emisión de La Caña con Ruda, hubo una vinculada con los gitanos que sugirió Guevara Lynch, que fue realmente un impacto, ¿no, che? La podés buscar en Internet Archive, pones así en el buscador, Internet Archive, el Empalme Radio Rock, y te saltan los programas. Si no te saltan, estás en problemas. Mira, vamos a poner este para darle un poco de calor a la noche. Billy Idol, Heart in the City. Empalme FM. Escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Empalme FM. El hombre tiene una variedad impresionante de alcoholes. Ahí en Salto, dice este mensaje. Pablo se llama nuestro informante. Lo conocimos por sugerencia de Carlos. En cualquier momento vamos a hacer una retrotransmisión. ¿Cómo se dice? Un dúplex. Porque es la característica del empalme. Cada vez que descubrimos un comunicador nuevo y una radio nueva, hacemos un dúplex. Y nosotros nos dedicamos a tomar vino mientras sacamos al aire radios cercanas, conocidas, interesantes, creativas. Como lo hicimos con decenas de radios en estos 4 o 5 años. La última había sido el dúplex con el Tigre, che, Sarís. Que vos te quedaste enganchado con la música romántica del Tigre desde FM La Uruguaya, en Tacuarembó. Colin America, Electric Light. América, Electric Light. Vos te perdiste la emisión, la tercera parte, Cesaris, de la última emisión pasada del Empalme, donde entró la semblanza un domingo cualquiera, che. Imponente, la tercera parte de la emisión anterior. Buena música, dice Il Bambino, Electric Light, Evil Woman. Empalme FM. Ahora son 22:20 de este 20 de junio de 2025. Estás en el Empalme Radio Rock, Rock, Rock, Rock. Magma Futura, música con las plantas, que me dejó perplejo. Yo ya había estado hablando el otro día con Gavilán, no me cree. Le digo, vos no te escuchaste el programa que hicimos con el Darwin hace como 3 años, 4, ¿no? Que hablamos que las plantas y el agua y bueno, todo tiene música que produce efectos colaterales en la gente. Y ahora, el otro día le dije que vos ya me habías comentado esto. Dice, nada, está alimentando. Le digo, mira, el Darwin está en otra dimensión hace muchísimos años. Si vos querés agarrar la onda, tenés que empezar a tratar de entender, vos que sos más joven que yo, le digo, ¿no? Che, Jorge, esto es el amigo Canisca, es el de las plantas. Pedíselo a él y que te cuente sobre cómo hizo el video también. Él lo hizo. Te lo digo así para que vayas a la fuente, viste, que es mucho mejor que lo que yo te puedo decir. Yo estoy de acuerdo con todas las apreciaciones que tenés. Hay cosas que sorprenden a veces. Preguntales al amigo Canisca que él es el que está detrás de todo este mal. Salió como de atrás de un árbol, George Harrison. This is love. These words drift away from the meaning. Empalme FM. And the sun melts the chill from our lives. Help